A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy viajamos a Francia para presentar al más reciente quinteto de tango de dicho país. Se trata del quinteto MDA, creado el 2015 y ya lleva 3 discos grabados en Europa. Nos referimos a este quinteto en un programa anterior y presentamos algunas grabaciones de sus discos. Hoy presentaremos otros títulos grabados por dicho conjunto. Vamos a comenzar con un tango de Astor Piazzolla que lo dedicara a su padre en vida, que lo tituló Nonino, obra del año 1955, el año en que Astor estaba radicado en Francia en sus estudios con Nadia Boulanger. Lo grabó ese mismo año con la Orquesta de Músicos Franceses. Ahora, por Quinteto de Medea de Francia, escuchemos Nonino. Escuchamos Nonino con el Quinteto de Medea. Sobre este tema, 4 años más tarde, estando ahora radicado con su familia Astor en Estados Unidos, el año 1959, recibe la noticia de la muerte de su padre. Allí retoma el título de Nonino y le agrega una segunda parte dando forma a la que será su obra cumbre, Adiós Nonino. Volvemos con el quinteto Medea, formado el 2015 en Francia por 5 jóvenes amantes del tango y egresados de los principales conservatorios de música de la ciudad luz. Otra pista de este disco trae este tango de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Presentamos nuevamente a los integrantes del quinteto de Medea. Emile Aridon, piano, nacida en Polonia, egresada del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París. Matías Naón, violín, egresado del Conservatorio de Lyon. Rodrigo Meraí, guitarra eléctrica. Lucas Eubert Frontini, en el contrabajo. Argentino, todos jóvenes que bordean los 40 años. Y al final dejamos al bandoneón, que está a cargo de Lisandre Donoso, francés chileno, hijo de padres chilenos y madre francesa. Con 32 años es el integrante más joven del conjunto. Además, es el bandoneonista más requerido en Europa en estos días. La siguiente es otra de las obras de Piazzolla, del año 1987, Milonga Loca. ¶¶ Estos jóvenes músicos primero formaron la orquesta Silbando, con un estilo bailable, sobre un repertorio de los años 40, lo que personalmente encuentro muy acertado, ya que para entrar a la vanguardia hay que conocer la marcación rítmica de las orquestas del pasado, lo que recomendó Piazzolla a los jóvenes bandoneonistas. Abro comillas, dale con las orquestas que hacen chan chan, y cuando tu alma ya se sienta hastiada de hacer lo mismo, ya estás preparado para entrar al estudio de la vanguardia. Cierro comillas. Eso era lo que le decía Piazzolla a los jóvenes bandoneonistas. Aquí, en la orquesta Silbando, actuó como cantante el argentino Sebastián Rossi, que es un cantante canchero en el idioma de Buenos Aires, aquel que con sus gestos, su postura y su voz se gana al público y el espectáculo. Lo traemos al programa en esta presentación en vivo, donde canta el tango del pianista Juan José Paz, que lo recordamos como pianista de Franchini Pontier y posteriormente de la orquesta de Enrique Mario Franchini, y la letra de José María Contursi, que no necesita mayor presentación, el eterno enamorado de Grisel. Escuchemos este tango de los autores ya nombrados, A mí no me hablen de tango. En esta noche de capricho y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Si en los portones de Palermo fui como el patrón, juego de tabla y milonga, y en la cortada domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales. Cuántos recuerdos queridos, quedó mi casa vieja con su glicina y el balcón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción tras de la reja, patio de piedra de parejas bajo la sombra del barral, con mi guitarra y mi canción. Si me da gana de jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar de tango. Con pantalón de fantasía y taco militar, siempre con patas paradas y en madrugada de caprichos y fandango. Lo que se baila es cualquier cosa menos tango. Tango era el que antes bailaron el mocho y el cachafuá. Quedó mi casa vieja con su vecina y el malvón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción tras de la reja, patio de piedra de pareja bajo la sombra del barral. Volvemos con el quinteto de Medea. Ahora este tango de Astor Piazzolla poco difundido. Este aparece en el disco de Piazzolla Tangos para una ciudad del año 1963 para el sello CBS. Allí, entre otros títulos, viene este tango ahora por Medea Quinteto, Iracundo. Thank you. Despedimos al Quinteto Medea de Francia con este clásico del pianista Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, acá tan solo instrumental. Oigamos Los Mareados. Estamos muy complacidos por vuestra compañía a este programa. Los invitamos para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con otro exponente del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas tardes. Thank you.